formó la rumba, se formó la rumba. Todo el mundo contento está. Y ya vienen los soneros, números del Morisal. Empiezo yo por cantar una rumba pa' Colombia, un guaguanco a Venezuela, son montuno a Panamá. María Luis. Gracias. Qué chévere. Muchísimas gracias.